Colosenses 3, versículo 23 y 24. ¿Listos? Vamos a leerlo juntos. Dice así la palabra de Dios: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Una vez más, desde el 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Tome su lugar y le voy a pedir a Dani si me puede poner este mismo pasaje en la traducción internacional o en la nueva viviente. La primera que tengas, esa vamos a leer. Y quiero tomar como base este versículo, hermano. ¿Cómo dice el Señor que tenemos que hacer todas las cosas? Como para el Señor, este versículo dice, ¿cómo dice en esta versión? Y vamos a estacionarnos aquí. ¿Cómo dice? ¿De qué? De buena gana, hermano. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana. Porque si, a veces, hermano, no hacemos todas las cosas de buena gana. Hay cosas en las que no tenemos ganas, sobre todo cuando se trata de levantarse. Así como que de buena gana no se nos da a todos, y hay quien se despierta todos los días de malas. El despertador es así como que el sonido que te pone de malas y es el primero que escuchas en la mañana. Pero la realidad es que, aunque suene un poco chistoso, hay cosas que tú no haces de buena gana en la mañana. Hay cosas que a lo mejor afectan a tu ánimo y no las haces de buena gana. Menos como para el Señor, porque pobre de mi Señor si lo estás haciendo con esas ganas. Pero la realidad es que a veces no tenemos ganas de hacer las cosas, y a veces, o la mayoría de las veces, todos nosotros en algún momento no hemos hecho las cosas de buena gana. De repente tenemos ahí en el trabajo algunas cosas que no nos gusta hacer y que nos toca hacer y que no son de mucho de nuestro agrado, y qué coraje nos da, por ejemplo, a mí cuando me pueden hacer inventarios o nos mandan a otras oficinas, híjole, eso de andar sacando números de serie, estarse tirando y todo eso. Yo no sé qué le pasa de repente en la oficina, que les da por cambiar mucha gente de lugar, así como de que ya estuvieron mucho tiempo juntos, ahora muévelos. Y decimos así, pues como si fueran enchiladas, porque pues hay que estar moviendo mucha gente de lugar, muchas desconexiones, conexiones, probando, fallan cosas, levantan y rápido porque ya llegó un cliente y hay que atenderlo. Y todo porque se le ocurrió al gerente, y de verdad que a veces no dan ganas de hacerlo así como que en buena onda, como que en buen plan. Pero el versículo aquí dice que todo lo que hagamos sea de buena gana, hermano. Dile a tu hermano, hazlo de buena gana. Ah, muy bien. Esta predicación se llama de buena gana, hermano. Pero la realidad es que hay cosas que afectan a nuestro ánimo. Y hay cosas que a veces no queremos o no nos nace hacer de buena gana, porque algo ya afectó nuestro estado de ánimo. Y qué complicado es a veces cumplir un versículo tan simple. En este versículo está tan coloquial que se entiende en la primera. Hay que traer buen ánimo, hermano. Hay que hacer las cosas de buenas. Hay que estar contentos. Un hijo de Dios debe distinguirse porque todo lo que le pidan lo tiene que hacer de... Y yo me ha tocado conocer gente a la que le pido lo que le pida. Y qué buena actitud tiene, hermano. Y tengo empleados o gente que me reporta que a veces qué buenos son en su trabajo. Excelentes. Son excelentes ingenieros. Y a veces le pido algo y ¿qué cree? No, pues eso, es ¿cómo crees que estudié 4 o 5 años de ingeniería como para estar haciendo eso? No, manda a los chavos. Y yo me pregunto y digo, ¿cómo nos verá el Señor a veces cómo hacemos las cosas? Porque a veces yo veo a algunos y digo, caray, yo creo que un cristiano debería ser así. No importa lo que le pida, siempre me regala una sonrisa y me dice, Iván, yo voy. No se lo pidas a nadie más, yo voy. Digo, wow, así deberíamos ser los hijos de Dios, haciendo lo que sea, hermano. Lo que sea. Y entiendo cuando alguien nos dicen, te toca ir por las tortillas, seríamos los primeros en decir, heme aquí, envíame a mí. La tarea puede esperar, porque muchos de los primeros pretextos que ponemos es que tengo tarea. No. Te toca lavar los platos, amor. Ah, gloria a Dios. Hermano, pero hay que hacer las cosas de buen ánimo. Hay que hacer las cosas de buena gana. Todas las cosas. Tú y yo vamos a brillar en un mundo de oscuridad cuando de repente en un lugar donde todos están frustrados, un ambiente de trabajo donde casi siempre todo el mundo está estresado, está corriendo, hay alguien de buena gana que contagia a los demás de buen ánimo. Estos somos tú y yo. Por eso somos sal y luz de la tierra, porque tenemos que contagiar a los demás. Pero mientras, hermano, veía este versículo, Dios me daba otras cosas que no me cuadraban, hermano. Y de repente tardé un poco y la verdad es que anoche, la madrugada de anoche y en la mañana Dios me habló muy claro. y fue muy claro en decirme que a veces los cambios nos traen mal ánimo. Y me vino a la mente lo que estamos viviendo como iglesia, hermano. Para todo el mundo hay cambios que no nos gustan, sobre todo cuando estamos bien, estamos cómodos. ¿A cuántos han cambiado de casa? Es sencillo cambiarse de casa. Estás bien contento cambiándote de casa, dejando a tus amigos, juntando tus cosas otra vez, empacando, desempacando, y luego te llega la noticia que otra vez te tienes que mover. ¿Es de buen ánimo? Cuando ya tienes 3 años en una escuela y te toca terminar la etapa que estés viviendo, ¿es fácil, es buena gana dejar a tus amigos y entrar a conocer otros que quién sabe dónde vienen? Los cambios no siempre traen buen ánimo. Hay situaciones que a veces no nos traen buen ánimo y nos cuesta trabajo hacer las cosas de buena gana. Y déjame irlo aterrizando más hacia lo que estamos viviendo, porque en la iglesia hay cambios que no se toman de buena gana. Y las cosas, aún las de Dios, aún las que estamos impuestos a hacer para el Señor, con algunos cambios que nos hagan a lo que estamos acostumbrados, no nos dan buen ánimo. ¿Te suena? Porque a mí sí, hermano, y todos nosotros el jueves estamos así como que, ah, caray, ¿ahora qué hago? ¿Y ahora qué? Y sentimos que estamos pecando, que estamos en pecado porque el jueves estamos en la casa y no estamos en la iglesia. Y sentimos que mejor tenemos que ir a otro lado porque, ay, como que algo nos falta, como que me siento menos cristiano porque no tengo culto. Y no estamos del todo animados. Los cambios nos desestabilizan un poco. Y hay cosas que de repente sentimos que vamos en reversa, hermano. Y es lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo. Hay aquí gente que a veces cree que vamos para atrás. Hay gente aquí que piensa que a veces las cosas no están pasando como deberían pasar. Y vamos entrando en materia, hermano. Porque, hermano, Dios te llamó a tener buen ánimo siempre. Pero las circunstancias no siempre te permiten o permitirían a una persona normal estar de buen ánimo. Tú en tu vida personal pasas situaciones que como que no te cuadran con lo que Dios te dijo. Porque Dios te habló de promesas y te dijo, te voy a levantar y voy a levantar a tu ministerio y te voy a prosperar y tu economía se va a estabilizar y vas a disfrutar de salud y tus hijos van a regresar aquí y esta iglesia va a crecer y esta iglesia va a prosperar y van a estar aquí formados la gente y no van a caer. Y de repente volteamos a ver lo que está pasando y decimos, como que no me cuadra. Yo no veo que la promesa se esté cumpliendo, al contrario, veo que pasa el tiempo y no llega la bendición, y Dios me habló de cierta bendición y me está ocurriendo exactamente lo contrario. ¿Cómo quieres que esté de buen ánimo? Y es algo, hermano, que es natural como humanos. En todos los personajes que me encuentres en la Biblia pasaron algo similar. Y yo te puedo hablar de Job, y te puedo decir que él no entendía lo que estaba viviendo. Y te puedo hablar de un David que recibió la promesa de ser rey de Israel y estaba escondido en una cueva huyendo por su vida. Y te puedo hablar de un José que soñaba que las estrellas del cielo y la luna se postraban delante de él y él estaba en la cárcel. Y podemos actualizar las situaciones que estás viviendo a lo que estás viviendo. Y Dios te habló de sanidad, pero sigues enfermo. Y Dios ya te lo dijo hace 2-3 años y los resultados siguen saliendo igual. Te habló de una economía estable, pero sigues batallando. Y cada que llega la quincena, no alcanzan y los números no salen. Y cada que vas a tu ministerio, ni que Dios dijo que te iba a levantar, y no te dan la oportunidad de pasar, y a lo mejor no estás al frente, y anhelas de estar aquí, y no pasa nada, dices, ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué están pasando estas cosas? ¿Por qué a lo mejor lo que yo estoy viendo no está pasando como lo que tú me dijiste? A veces queremos y hay cosas en las que, y porque Dios lo puede hacer y ha pasado, Dios te habla de sanidad y pum, eres sano, así. Dios te habla de sacarte de un problema y pum, te saca así. Pero hay otras donde Dios quiere meterte en un proceso. Y es a veces donde, como humanos, nos desesperamos, hermano. No nos cuadra, no entendemos. Y el buen ánimo falta, hermano. El buen ánimo para hacer las cosas falta. Y, hermano, yo quiero que vayamos a un salmo. Salmos 88. Pónmelo desde el versículo 1, por favor. Escuchan las palabras del joven que recibió la promesa del profeta más respetable de Israel, el último juez de Israel, que le dijo así, que le dijo que iba a ser rey de Israel. No solamente le dijo, lo ungió como rey, pero él estaba huyendo por su vida. Señor Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Dos, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está y mi vida cercana a él. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre. Cinco, abandonado entre los muertos como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, de quienes fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Siguiente. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Y dice, has alejado de mí, has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo. Y si sigues leyendo, dice, mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado Jehová cada día, he extendido a ti mis manos. Manifestarás tus maravillas a los muertos. Se levantarán los muertos para alabarte. Será contada en el sepulcro tu misericordia, tu verdad en el Abadón. Ahora dejarle hasta ahí. ¿Te das cuenta del corazón y de lo que sentía David en este momento? ¿Cómo estaba David? ¿Estaría de buen ánimo? Yo creo que no. Yo creo que no. Muchas veces las cosas no ocurren como nosotros creemos que deberían de pasar. Y sería interesante que el Espíritu Santo nos hubiera dejado alguna oración de José cuando estaba en la cárcel. Porque también él lo pasó. Pasaron cosas que decías, no entiendo. No lo entiendo. ¿Por qué pasan las cosas así? Desde lo más complicado como esto, hasta como un Namán que le dijeron, ve con el profeta y ahí te va a sanar. Y llegando con el profeta le dan una tarea que hacer y él dice, es que las cosas no deben ser así. Y se enojó. Y de tal forma que a veces en este lugar, cuando pasan cosas que no coinciden con lo que nosotros creíamos que debía pasar, hay quien no lo entiende y lo sufre, hay quien se enoja y dice, estas cosas no pueden estar pasando así, y nos quedamos todos calladitos. Pero hermano, entonces, ¿cómo debemos hacer las cosas? ¿Cómo debemos hacer las cosas? De buena gana, hermano, alegres, aun cuando tú sientas que lo que está pasando no debería estar pasando, no coincide con lo que tú estás creyendo, no coincide con lo que se te ha dicho de parte de Dios. Hay que mantenernos firmes, hermano. Y déjame hablarte ahora de dos cosas, hermano. Nunca confundas el destino con el camino. Porque Dios te dio una promesa que es tu destino. Y el camino es diferente al destino, hermano. Es como si yo te invitara a llegar a donde te gusta. A Chapultepec, si nos fuéramos aquí derecho. Chapultepec está bonito, ¿sí o no? Pero el camino implica pasar por el centro y por Tepito. ¿El camino está bonito o no está bonito? No, pero atravesando Tepito, te sigues derecho y llegando al lado poniente del circuito interior, tomas a la izquierda, ¿y a dónde vas a llegar? A tu destino. Bueno, es un ejemplo burdo, hermano. Pero lo que te quiero comentar es que el destino es una cosa, el camino es otra cosa. Pero muchas veces vas en el camino y lo ves feo y crees que así va a estar todo. Pero esto es transitorio, hermano. Esto es algo que tienes que pasar para poder llegar al sueño que Dios te dio, a la promesa que Dios te dio, al destino que Dios te dio. Es necesario atravesar ese tipo de cosas para que se forje tu carácter y puedas tomar y arrebatar las promesas que Dios te ha dado. No confundas las cosas del camino como el destino, hermano. Cuando estés atravesando problemas, cuando estés atravesando situaciones difíciles, recuerda que la palabra de Dios es de bendición, que los planes de Dios son para bien, que Dios ya pagó por tu salud, que Dios tiene todo para ti. Y que vas a estar bien. Ahí el lugar donde estás no es tu destino. Ahí solamente vas de paso. Y las cosas que estás viviendo las vas a superar. Las vas a superar, hermano. ¿Cuántos lo creen? Y así fue en la vida de David, hermano. Salmo 40. Vamos al Salmo 40, versículo 1. ¿Están conmigo? ¿O siguen pensando en el mundial y cosas similares? Y veo lo que el mismo rey David, el mismo personaje que leímos en Salmo 88 que estaba desesperado, ahora dice. Y dice, pacientemente esperé a Jehová. ¿Te das cuenta de lo que ocurrió con él? ¿Te das cuenta que hubo una situación en la que se sentía desesperado, pero hubo alguien que lo sacó de ahí? Dijo, pacientemente esperé a Jehová. Inclinó a mí y oyó mi voz. Y me sacó de ese lugar que no era mi destino. Era transitorio. era necesario atravesarlo y puso mis pies sobre peña. Ese sí era su lugar en el que Dios le había prometido estar. Puso mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Enderezó mis pasos. Eso es lo que algunos de nosotros necesitamos hacer el día de hoy. Yo no sé por qué estás atravesando, hermano. Yo no sé qué es lo que has estado pensando. Yo no sé a lo mejor lo que sientes con los cambios que están viniendo o las situaciones que estás viviendo. Lo que sí te puedo decir es que esto es transitorio y que tenemos un Dios a que podemos clamar y que Él nos va a responder y nos va a sacar de la desesperación en la que a veces nosotros hemos caído. En el pozo de la desesperación caemos solitos porque nos falta a veces paciencia, porque nos falta a veces o nos gana la ansiedad de querer tener las cosas rápido. Pero David dijo pacientemente, esperé a Jehová. Primera de Corintios 13:13. Quiero que la veamos. Quiero que leamos estos tres elementos del que describe este versículo. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos. Puede pasar muchas situaciones difíciles, puede estar atravesando muchas situaciones, pero deben permanecer tres elementos en nuestras vidas, que son la fe, la esperanza, y con esas tres, hermano, esas tres no te van a abandonar, no te deben abandonar, porque con ella podemos salir de este tipo de situaciones, hermano. La fe nos permite seguir creyendo en que tenemos un sueño y un destino al que vamos a llegar. La fe nos permite seguir viendo el sueño y creer que Dios nos lo va a dar. Creer que Dios, que lo prometió, no es hombre para que mienta. Y que si Él dijo que nos lo va a dar, ¿qué crees? Yo creo que nos lo va a dar. La fe te va a mantener ahí, hermano. Y cuando tú estás desesperado y sientes que las cosas van en contra de lo que Dios te prometió, es la fe la que te va a permitir seguir viendo el sueño y decir, no, esto que me está pasando, esto no es mi destino, esto es transitorio. La fe me permite creer que lo que Dios dijo se va a cumplir y lo voy a recibir. Y voy a alabar a Dios porque creo que sus promesas son fieles. ¿Cuánto creen que Dios es fiel? Dale un aplauso a Él. A ese Dios fiel que nos ha dado promesas y que las va a cumplir, hermano. ¿Cuántas promesas te ha dado Dios? Tráelas a tu mente, no me las digas. ¿Cuántas cosas te ha prometido Dios? Eso es lo que por fe tienes que abrazar. Porque si ahora te dijera que te recuerdes lo que estás pasando, a lo mejor no hay una coincidencia. Pero primero ve lo que Dios te prometió y luego regresa a decirle a tu promesa que no importa lo que esté pasando, tu promesa va a llegar y se va a cumplir. Siempre ve primero el destino por fe. Tómalo, abrázalo y luego embárraselo en la cara a aquellos problemas que te dicen que no lo vas a recibir. A esas situaciones que te parece que van en contra y le dices, no, no voy a recibir lo que Dios dijo de mí. Yo voy a ser prosperado, yo voy a ser cabeza y no cola, yo voy a estar arriba y no abajo en el nombre de Jesús. La esperanza va muy de la mano, hermano, con la fe, porque la esperanza te permite estar esperando aquello que Dios prometió. Con fe y esperanza vas a estar teniendo la vista puesta en la promesa que Dios te dio, hermano. Pero para salir del camino necesitas amor. Y ahí fue donde yo me tardé en entenderlo. Porque, hermano, estando tú en el camino y pasando situaciones difíciles, es el amor el que te va a hacer tener buen ánimo para pasar por él haciendo todas las cosas de buena gana. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos creen que Dios tiene un camino para ustedes? No menosprecies tu camino, por más difícil que sea. No lo menosprecies, porque en el camino va Dios contigo. Y fue Dios el que te puso ahí. Y Dios dijo en una ocasión, si me amáis o si me aman, guarden mis mandamientos. Una forma de demostrarle a Dios que lo amas es la obediencia. Puedes cantarle, puedes adorarlo, dar buenas ofrendas, puedes diezmar. Pero si desobedeces a Dios, tus actos le dicen a Él que no lo estás amando. Porque nuestra obediencia, de acuerdo a las palabras del mismo Jesús, es lo que le muestra a Él si lo amamos o no. Si me aman, dijo el Señor, recuerden mis mandamientos. Obedézcanlos. Es sencillo, hijo. Dices amar a tus padres, muéstraselos a través de tu obediencia. Cuando ellos te dicen algo y tú le dices, sí, papá, sí, mamá, te voy a obedecer porque te amo. Hay un comercial ahorita que está de moda de Julio Regalado y sale alguien y dice, ah, ¿verdad, papás? ¿Verdad que no le suena? Pero qué bonito sería, hijo, que le muestres a tu padre que lo amas a través de tu obediencia. ¿No les gustará esto, padres? Padres, ¿por qué no amamos a Dios con la misma obediencia que le estamos pidiendo a nuestros hijos? Qué hermoso es para Dios ver hijos en los que Dios te dice, mi hijo, tú vas a recorrer este camino. Te voy a poner aquí, te voy a acompañar, pero necesito que le eches ganas. Y el hijo diga, sí, papá, te amo. Te voy a obedecer. Y no importa qué tan oscuro sea mi camino, voy a hacer las cosas de buena gana porque te amo. ¿Cómo se sentirá el corazón de Dios? ¿Qué es más fácil hacer de buena gana? ¿O para quién es más fácil hacer las cosas de buena gana? Sería la pregunta correcta. ¿Para alguien que amas o para alguien que no amas? Necesitamos amor, iglesia. Necesitamos amor a Dios y amor al prójimo. Eso nos va a servir para siempre mantener buen ánimo en las cosas que hacemos. Si aprendemos a amar al prójimo como Dios manda, aquel que no conocemos, pero sobre todo aquel que conocemos y nos cae regordo, será obedecer a Dios si aprendemos a amar a ese tipo de gente. Claro que sí, hermano. Y eso te va a ayudar a pasar tu camino haciendo las cosas de buen ánimo. Fe, esperanza y amor deben permanecer en nosotros en los momentos difíciles. Pero el amor nos va a ayudar a salir bien librados de los caminos que a veces no parecen los correctos. Y que te sigas comportando, hermano, como un hijo de Dios, brillando, bendiciendo a otros. Que no caiga el ánimo, dice el Espíritu Santo, en esta iglesia. ¿Por qué no ese tiempo que a veces sientes que como que lo perdimos, lo aprovechas en obedecer a Dios? ¿Por qué no esas dos horas que le regalábamos los jueves, las destripas en toda la semana y le regalas media hora cada día para hacer algo que le agrade a Dios y que obedezca sus mandamientos? ¿No será eso obedecer a Dios? ¿No será eso darle buen ánimo a los cambios que estamos viviendo? Dios no quiere una iglesia en la que el ánimo decaiga. Dios quiere una iglesia que las cosas las haga de buena gana. Que aprenda a amar a las personas para las que hace las cosas. Que aprenda a amar a Dios y obedecer lo que a veces nos manda hacer y que a veces no entendemos. Que le pongamos buena cara a las situaciones que a veces contradicen lo que estamos esperando de parte de Dios. Y que nos aferremos a las promesas que Dios nos ha dado en fe. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Cree lo que Dios te ha dicho. Abrázalo. Aférrate a ello. No lo sueltes. Y las situaciones que estés viviendo, vamos a ponerle buena cara. Vamos a levantar el ánimo. El gozo que Dios ha puesto en nosotros es interior. La paz que Dios nos ha puesto es interior. Que las cosas externas no nos las roben, no nos inquieten. El enemigo quiere robarte la paz, quiere robarte el gozo. El enemigo te va a poner las trabas que pueda para hacerte que reniegues, que tu ánimo caiga, que hagas las cosas de malas, que hagas las cosas de mala gana, como si fueran para Dios. Y que entonces, como que Dios diga, ¿cómo las estás haciendo? Ánimo arriba, iglesia. Vienen cosas. No importa lo que estés viendo. No importa lo que estés sintiendo, no importa lo que estés pasando, la promesa viene. Las cosas que Dios te prometió se van a cumplir. Tal y como Él lo dijo, tal y como Él lo prometió, las cosas se van a cumplir. Pero tal vez Dios te tenga donde estés, porque quiere fortalecer algo en tu vida, porque quiere que aprendas a hacer las cosas. David aprendió a dirigir ejércitos dirigiendo, dice la Biblia, que a gente que tenía un chorro de problemas, un chorro de deudas, un chorro de cosas. Mientras él estaba encerrado en una cueva, vino la gente de las personas que eran así como que las más despreciaditas de ese lugar, con deudas, con problemas, y se convirtió en el ejército de David. Y ahí aprendió a dirigir ejércitos, y cuando llegó a ser rey, fue un gran comandante de los ejércitos de Israel. José aprendió a interpretar sueños estando en la cárcel, y lo que lo llevó hasta arriba fue interpretar un sueño. ¿No te tendrá Dios allá abajo para que aprendas a usar tus dones? ¿No te tendrá Dios allá abajo en la situación que no entiendes para que aprendas a usar y hacer las cosas por amor? ¿No será que Dios nos está enseñando algo más allá abajo que nos va a llevar allá arriba o que vamos a ocupar allá arriba cuando se cumpla la promesa? Naamán tuvo que pasar su proceso también. Un comandante de los ejércitos que fue lleno de lepra y que Dios lo mandó a ver a un profeta y el profeta ni lo recibió, nomás le mandó un recadito, un WhatsApp por ahí, diciéndole que fuera al río Jordán y se lavara 7 veces y iba a ser sano. Y se molestó. Y dijo, yo pensé que siendo yo comandante del ejército, me iba a recibir, iba a decir, oh, iba a levantar las manos, iba a invocar el nombre de su Dios, iba a caer un rayo del cielo y pum, se iba a iluminar todo, y yo iba a ser sano en ese momento. Pero Dios estaba trabajando en su humildad. Y vino a su siervo, y le dijo, mi señor, si el profeta lo hubiera mandado a hacer cosas más difíciles, no las hubiera hecho. Y a veces así nosotros, hermanos, si Dios nos pidiera otro tipo de cosas, las haríamos, pero a lo mejor solamente nos está pidiendo cosas que no queremos hacer. Perdonar a nuestro hermano, orar por alguien que a lo mejor no lo merece, llevarnos bien con alguien, obedecer a nuestros padres, respetar a nuestros hijos, permitirles que su ministerio crezca, permitirles que ellos se desarrollen, que ellos tomen su propio camino. ¿No será que nos está pidiendo algo así que no queremos hacer? Y después de ahí esté ya la promesa. Naamán decía, pero es que hay ríos mejores. Y a veces en nuestra humanidad decimos, pero es que pudimos haber aprendido de otra forma. Tal vez Dios nos pudo haber pasado por otro proceso y yo hubiera entendido. Tal vez Dios pudo haberme lo explicado de otra forma y lo hubiera entendido a la primera. No era necesario que hubiera pasado estas cosas. No era necesario haber atravesado lo que estoy atravesando. No era necesario haber perdido lo que perdí. No era necesario. No era la forma. Y Dios nos regaló el libro de Job en la Biblia. Alguien que tampoco entendía lo que estaba viviendo y que quiso y deseaba ir a juicio con Dios y explicarle sus razones pensando que Dios iba a decir, ay, sí es cierto, tenías razón. Pero cuando Dios se aparece y le enseña y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando formé esto, cuando hice lo otro? ¿Dónde estabas? Job aceptó su camino y dijo, tienes razón. Yo me callaré y tú hablarás. Y si me permites el término, cambió su ánimo. Y de ser una persona amargada por lo que estaba viviendo, que estaba seguro de, a lo mejor de que él era un hombre justo y que estaba viviendo cosas injustas, cuando se encuentra con Dios, acepta su camino y dice, es cierto, Señor. Y su ánimo cambió y lo rindió delante de los pies de Dios. Y el postrer estado de Job fue el doble de bendecido de lo que estaba en un inicio. Ese era su destino. Pero el camino fue difícil. Y hasta que pasó por su proceso, tomó el camino y se topó con Dios en el camino, recibió su bendición. Venga, iglesia, vamos a orarle a Dios y vamos a pedirle que nos ayude a salir del pozo de la desesperación en lo que estemos viviendo y a que nuestro ánimo no decaiga y a que nuestros pensamientos no sean lo que el diablo quiere que escuchemos o pensemos, sino que tengamos pensamientos de bien y no de mal, y que el ánimo en lugar de caerse se levante, y que esta iglesia se levante en medio de las cosas que estamos viviendo para ser la iglesia que toma y arrebata las promesas que Dios nos ha dado.